Dani, de la comisaría lo llamaron a Leo. Fue a hablar con, no sé, con el, no me acuerdo ahora, con el jefe distrital. Y cuando salió nos dijo que la comisaría quedaba intervenida. Había mucha gente desconforme, no estaban muy de acuerdo algunos militantes, sobre todo los que fueron golpeados, porque el hecho que esté intervenida no asegura que ellos mañana no les pase algo igual o algo peor. Hubo muchas mujeres golpeadas, había una chica embarazada también. Pero le dieron con todo, con todo, con todo. Eran cinco camionetas, creo que me dijeron, con mucha gente del municipio, identificadas todas y todas con ya con un prontuario. Así que no, yo cuando entré a hablar con el encargado de la comisaría, me dijo que, bueno, nos dijo que ellos no podían hacer nada, que al principal, al que lo vienen denunciando desde el 2007, se llama Juan Manuel Bóscolo, lo había detenido, le allanaron su casa, no le encontraron nada, como el fiscal le dio orden de liberarlo, lo tuvo que hacer, a pesar que él le había planteado varios temas, sobre todo las agresiones que venía, las denuncias que venían recibiendo. Así que bueno, supuestamente la comisaría está intervenida, supuestamente, no sabemos. Sabemos que va a venir alguien de apellido Ríos, nada más. Leo se quedó allá, dijo que iba a solucionar el tema y le pidió a todos que se vayan. Así que ya les digo, algunas mujeres, sobre todo las que fueron golpeadas, no se fueron muy conformes. Así que bueno, vamos a ver mañana cómo sigue todo. Así que bueno, les continuamos informando desde acá.